amor. No sé qué voy a hacer. La mujer que tanto quise hoy con otro se me fue. ¿Será porque nunca dije lo tanto que la amé? Yo no sé vivir sin ella y hoy empiezo a enloquecer. Ayúdame. Déjame darte un consejo, no es el fin del mundo. Yo también tuvo amores que me hicieron mucho mal. Y como los meros hombres me vuelvo a levantar. Porque la vida es muy corta y nadie me va a hacer llorar. Olvídala. A ver lo que es perder amor. Y muy tarde para pedirme perdón. Voy a buscar a alguien que me dé su amor. Olvídalo, tú mereces a alguien mucho más mejor. Alguien que te dé todo su corazón. Alguien que te dé todo su amor. Porque la vida es muy corta y nadie me va a hacer llorar. Olvídala. Olvídala. Ella va a saber lo que es perder amor. Y muy tarde para pedirme perdón. Voy a buscar a alguien que me dé su amor. Olvídala. Tú mereces a alguien mucho más mejor. Alguien que tiene todo su corazón. Alguien que te dé todo su amor. Olvídala. Ella va a saber lo que es perder amor. Y muy tarde para pedirme perdón. Voy a buscar a alguien que me dé su amor. Olvídala. Tú mereces a alguien mucho más mejor. Alguien que te dé todo su corazón. Alguien que te dé todo su amor.